¿Acaso no hay más sabiduría en la tierra? ¿Qué acaso murió el consejo de los sabios? ¿Acaso de nada sirve ya su sabiduría? ¡Huyan y váyanse todos sin mirar atrás! ¡Escóndanse en las cumbres, oh habitantes de la tierra! Porque yo les juro que traeré sobre todos ustedes la ruina al mismo tiempo de su castigo. Porque si vinieran contra ti recolectores de cosechas, ¿crees que dejarían algunos racimos? Si fueran ladrones de noche, ¿solo tomarán una parte de lo tuyo? ¡No! Yo destruiré la tierra y descubriré sus escondrijos, y les juro que nadie va a esconderse. Jeremías capítulo 49, versículos del 7 al 13. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal que lleva por título La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Como siempre, sus servidores, con el mismo gusto, deseamos que todos ustedes se hayan dado el tiempo y de sobra para haber corroborado por lo menos alguna de las citas aportadas la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber y estar seguros de que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y queridos hermanos, es muy importante, una vez más, para todos nosotros, en esta ocasión, aunque podemos hacer un exhorto a nuestros hermanos cristianos, llámense protestantes o llámense romanos, este es un exhorto para todos nosotros porque la mayoría, permítanme en esta ocasión ser parte de todo esto, la mayoría somos creación de una modernidad que ha osado tomarse el atrevimiento de hacerse llamar cristiana. El caso es que toda la comunidad cristiana, repito, llámese católica romana o llámese protestante, toda la comunidad cristiana siempre ha venido pregonando que solo Jesús salva, que el simple hecho de decir creo en Jesucristo ya es uno salvo. Y luego peor, aún al día de hoy nos siguen insistiendo los religiosos y obviamente después de ellos todos nosotros de manera estúpida e irracional andamos pregonando a la gente diciéndole que ya Jesús vino a dar su vida por todos nosotros. Y eso es falso. Y así lo dice el bendito. ¿Acaso ya no hay más sabiduría en la tierra? ¿Es que ya murió el consejo de los sabios? ¿Qué acaso de nada sirve ya la poca sabiduría que les queda? ¡Huyan!, dice el Altísimo. ¡Corran, huyan, váyanse sin mirar atrás! Quiere decir, sigamos el camino, sigamos el camino y no hagamos un alto para ver qué si el Papa, qué si el ministro, qué si el pastor. ¡Huyan y váyanse! ¡Váyanse sin mirar atrás! ¡Escóndanse en las cumbres, oh habitantes de la tierra! Porque yo les juro, fíjense nada más, hermanos, yo les juro que traeré sobre todos ustedes la ruina al mismo tiempo que les llegará su castigo. Que ya Jesús vino a dar la vida por nosotros, que solo Jesús salva. No, Señor, no, señora, el único que puede salvarnos es el Altísimo. No hay nadie ni nada más que pueda salvarnos. La doctrina inventada por la iglesia a través de un tal Pablo, esa es otra cosa. Eso nada tiene que ver con lo que dicen los profetas, aquellos que tuvieron un encuentro cercano con el Altísimo. Y de propia voz de nuestro Padre, ellos transcribieron esto. Así es que, huyan y váyanse sin mirar atrás. ¡Escóndanse! Oh, habitantes de la tierra, porque yo les juro que traeré sobre todos ustedes, ¿eh? Habitantes de la tierra. Aquí no habla de cristianos, ¿eh? Cristianos, ustedes ya son salvos. Sobre los judíos yo les traeré la ruina. Aquí el bendito dice, huyan, habitantes de la tierra, porque yo traeré sobre ustedes la ruina al tiempo que les haré su castigo. Aquí, hermanos queridísimos, lamento con ánimo, no con pena, pero lamento mucho que estas palabras de nuestro Padre ya no sean un consuelo para todos ustedes. Y se den todos cuenta que es falso y de toda falsedad lo que se nos ha venido diciendo acerca del Maestro y su doctrina. Y todavía el Altísimo nos orienta a través de dos reflexiones diciendo, si vinieran contra ustedes recolectores de cosechas, ¿dejarían tirados racimos? No, vienen a cosechar y se llevan todo. Y luego nos dice, o si fueran ladrones que llegan de noche, ¿de verdad solo tomarán una parte de lo que es tuyo? El ladrón se lleva todo. No nada más una parte, hermanos. Y el mismo Señor dice, no, yo destruiré la tierra, hermanos, yo destruiré la tierra, dice el Altísimo, y voy a descubrir todos los escondrijos para que nadie pueda esconderse de mí. Lo que ustedes, hermanos cristianos, han determinado como profeta mayor, lamento decirles que esta cita está ubicada en Jeremías, capítulo 49, versículos del 7 al 13. Muchísimas gracias. Pero, queridísimos, ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 324, en Bizancio, Helena de Constantinopla, madre del emperador Constantino, dijo haber encontrado la cruz de madera en la que murió Jesucristo? Igualmente, un día como hoy, pero del año 1240, en el pueblo de Écija, en Sevilla, las tropas cristianas vencen a los musulmanes, y en 1938, en España, se restablece la Compañía de Jesús, conocidos como los jesuitas. Queridísimos hermanos, no olviden, por favor, que diariamente velamos por publicar a todos ustedes información tan relevante y valiosa como la que acaban de escuchar, pero solo de manera general en las redes sociales, en donde en Facebook somos ubicables como Yosef Ben Aharon, y en el caso de Twitter nos identifican claramente en @JJValderrábano. Y si desean conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, los invitamos a ingresar al portal de www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas efemérides incluyen ilustraciones, así como información complementaria a detalle. De igual manera, a todos aquellos hermanos que desean entrar en contacto con sus servidores por medio de las redes sociales ya mencionadas, como son Facebook o en el caso de Twitter, lo pueden hacer también a través de Skype como JValderrábano90, que todos los martes, gracias a nuestro queridísimo hermano de Costa Rica, nosotros todos los martes a las 20 horas, obviamente tiempo del centro de México, estamos entrando en contacto con varios de nuestros hermanos que en conjunto participan en nuestro foro. Por tanto, una vez más, amadísimos hermanos, dense cuenta que no hay obstáculos para que aquellos de ustedes que en verdad deseen disipar algunas dudas acerca de nuestro Padre, ya no hay motivo ni obstáculos para que lo puedan hacer. No duden, hermanos amadísimos, entrar en contacto, que con muchísimo gusto estaré para servirles. Así que ya lo saben, amadísimos, no hay excusa para que por cualquiera de los medios que les hemos presentado, o también como algunos hermanos lo hacen, permitiéndonos visitarles en sus domicilios, que por cierto, esta semana retomamos las visitas y con muchísimo gusto vamos a estar en Huautla, Hidalgo, y la próxima semana estaremos en Orizaba, Veracruz, visitando a nuestros queridísimos hermanos que tan amablemente nos han permitido llegar a sus hogares. Así que, una vez más, ya lo saben, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invito a que se den de alta, ya que la información publicada, sin duda, hermanos, enriquecerá los estudios e investigaciones que cada uno de ustedes se encuentran realizando. Y por último, hermanos, los invito una vez más a que ingresen al nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com, en el cual, con su nueva imagen, velamos por actualizar constantemente para que todos ustedes consulten la valiosísima información que ahí publicamos, lo cual lo convierte, con orgullo se los decimos, en el mejor portal informativo en su género. Visítenlo, hermanos, de manera frecuente, ya que todos los días y en ocasiones, 2-3 veces por día, les presentamos valiosísima información. Y bueno, nada más para abrir un pequeño paréntesis, queridísimos hermanos, no obstante que estamos en contacto por medio de Skype con varios de nuestros hermanos, yo quisiera insistirles en lo siguiente. Les rogamos de la manera más respetuosa que, no obstante que hay un contacto, tuvimos la fortuna este martes pasado, platicando con nuestro queridísimo hermano de Uruguay, de Montevideo, nuestro hermano, les voy a dar el dato, son tantos los hermanos, pero en especial de él lo tenemos muy, Peter Heldon. Quiero comentarles muy en especial el caso de don Peter, porque uno de los hermanos dijo, yo me despido, hermano, ya es un poco tarde, tengo unas cosas que hacer. Luego otro de los hermanos dice, hermano, yo también me despido, que estén bien, que tengan buena noche. Y casualmente tuve la fortuna de quedarme unos instantes más con nuestro amadísimo hermano don Peter Heldon, quién. No obstante, la participación tan intensa que él nos hace favor los martes de al momento de entrar en contacto con todos nosotros, pues muy gentilmente don Peter, no obstante que él cuando tiene dudas las disipa de inmediato aquí en el canal, hermanos, lo que menos esperaba es que muy gentilmente don Peter nos invita a que si vamos por Uruguay, pasemos a visitarle. Muchísimas gracias, don Peter Heldon. Yo le prometí que en junio vamos a estar próximamente en Colombia participando con el Centro de Informes OVNI de Argentina, que ahora tiene un congreso al cual nos han hecho favor de invitarnos en Colombia. Vamos a saludar allá en Colombia, si nos los permiten, a nuestra queridísima hermana Quiñones, Jaire Quiñones, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. No saben que es verdaderamente un honor para todos nosotros, con muchísimo gusto pasar a saludarles. Y bueno, tomando en consideración el material que llevamos, nos daría muchísimo gusto disipar, si es que se tiene alguna duda, con el caso de ellos. Y bueno, nos daría mucho gusto que los hermanos de Colombia no gasten, por favor, no quiero que hagan ningún gasto. Yo estoy llegando a Colombia, creo que el día 3, a Bogotá, el día 1, estamos llegando a Colombia, y yo me encargo de proporcionarles para los hermanos de Colombia, y si van los hermanos de Cali, y si van los hermanos de Cartagena, y si van, con muchísimo gusto, yo me encargo de darles a ustedes las entradas para que no gasten ni un centavo a el congreso. Y si por casualidad alguno de nuestros queridos hermanos tuviera la necesidad de viajar de Cali a Bogotá o de Cartagena a Bogotá, o si alguno de los hermanos queridos se aventura de Venezuela a viajar a Colombia, de Perú a viajar a Colombia, hermanos, yo con muchísimo gusto pagaría sus gastos de todos ustedes. Les agradecería que entráramos en contacto lo más pronto posible para que preparemos un hotel en el que podamos quedarnos 1 o 2 días, tener esa comunicación tan estrecha, y nosotros con muchísimo gusto, nosotros invitamos, la casa paga. Así es que si Dios nuestro Padre ha sido tan generoso con nosotros y con ustedes, hermanos, ha sido tan benévolo, tan bendito en proporcionarles a ustedes el camino correcto, yo pienso que 24 horas o 48 horas no van a afectar en nada su vida, y sí, quizá disipando las dudas, podamos nosotros no solamente conocernos y estrecharnos la mano y darnos un abrazo, creo que también podríamos empezar a tener esa confianza, la cual debe de ir mucho más allá de lo que se puede esperar, para que no se pierda ese diálogo que a través de nuestras redes sociales estamos teniendo, pero hacerlo más intenso si fuera de manera personal. Para los hermanos que, con toda confianza, si van a viajar, nosotros absorbemos sus gastos, a modo, hermanos, de que esto no les vaya a ser gravoso. Y bueno, aquí la única diferencia es de que lo que nosotros íbamos a gastar para ir hasta el lugar donde se encuentran. Bueno, aquí ustedes podrían disfrutar de este congreso, quizá sacar algo de provecho de él, y bueno, para sus investigaciones, y nosotros continuar fuera del congreso, continuar macheteando acerca de las cosas que nos interesan. Y bueno, hermanos, vamos a estar en Orizaba. Por cierto, bueno, en Orizaba, el 7-7, creo que es el 14, ¿verdad? Estaríamos visitando Orizaba. Y, queridísimos hermanos, creo que de inmediato saldríamos nosotros, nos prepararíamos para 7-14. El día 21 estaríamos con nuestro queridísimo hermano, Miguel Medina. 7-14-21, ¿está bien? 21 de mayo, ya preparándonos, ¿verdad?, para salir a Ensenada, Mexicali, Tijuana. Sí, claro que sí. Y si no, ¿cómo no nos damos el tiempo? Quizá no sea el 21, es probable que sea el 19, ¿verdad? 18, lunes 18. Claro que sí, a modo de toda esta semana estar con ustedes para poder visitar estas tres localidades, como son Ensenada, con nuestro conocido por todos ustedes, queridísimo hermano Miguel Medina, con los hermanos de Tijuana y los hermanos de Mexicali. Y por cierto, hermanos, el día de hoy, en esta nueva sección de nuestro programa, que se titula La Imagen de la Semana, presentamos a ustedes esta interesantísima imagen, la cual, hermanos, de manera semejante a la que presentamos la semana anterior, observen por favor, queridísimos, que corresponde a la presentación en fresco ubicado en uno de los muros de las salas de arte del Museo Vaticano, en donde claramente se puede ver a un anciano siendo obligado a introducir en un sarcófago un libro. Detrás del sarcófago se ve a otros ancianos observando lo que hay en el interior de dicha caja y cómo quienes obligan a estos hombres a guardar esos escritos, perdón, y cómo, también pueden observar, y cómo quienes obligan a estos hombres a guardar esos escritos tienen la indumentaria de ser soldados romanos. En el hombre que coloca el libro al interior de dicho sarcófago, se aprecia su rostro, pero con temor hacia el soldado que le está dando indicaciones. Se puede ver, hermanos, la aflicción y la angustia que le representa obedecer a las órdenes que se le están imponiendo. Esta representación, hermanos amadísimos, tiene lógica si tomamos en consideración lo que durante cientos de años se ha hecho con los manuscritos que describen la historia de la humanidad y todo aquello relacionado con la verdad de nuestro Señor y sus maravillas. Y si ustedes se preguntan, hermanos, ¿cómo es que no habíamos apreciado estos mensajes con anterioridad? Bueno, se debe a que precisamente hemos sido tan embelesados con dicha mentira que al ver pruebas de ello, solo nos limitamos a decir, pero qué arte tan bello, y no nos detenemos a apreciar el mensaje implícito en todo aquello que con anterioridad nos maravilló, pero que hoy sabemos son parte de las evidencias que confirman cómo una gran mentira, perdón, que confirman como una gran mentira a la religión. Y como siempre, por favor, a nombre de todos los amadísimos hermanos que conformamos la familia de la Última Advertencia, quiero agradecer en esta ocasión a don Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien tuvo a bien compartirnos esta tan reflexiva ilustración, en donde se puede ver a una mujer haciendo oración en su cuarto, y detrás de ella la representación de una sombra que la abraza y la sujeta. Y con el siguiente mensaje: religión, si tú no controlas tu mente, alguien lo hará. No cabe duda de que esta maravillosa ilustración, con este mensaje, nos debe hacer notar, hermanos, una realidad de la que muchos de nosotros hemos sido parte, ya que, al no tener la iniciativa de buscar acerca de las cosas de Dios y dejarnos influir por lo que nos enseñan nuestros padres, los religiosos, nuestros abuelos, etc., entonces perdemos control sobre nuestro pensamiento y comenzamos a dejarnos llevar por lo que no es Dios y por lo que nos dicen otros. Tengamos presente, hermanos, en todo momento, que esta es hoy una de las causas por las que el Maestro Jesús el Cristo nos dijo lo que así quedó escrito para la posteridad en Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 7, que a la letra dice: y dijo Jesús: estén atentos y no se dejen engañar, pues vendrán muchos sacerdotes, pastores, dice, vendrán muchos que les dirán que vienen en mi nombre, diciéndoles: yo soy el representante del Cristo. Y también les dirán: el tiempo está cerca. Y a muchos engañarán. Por tanto, yo les digo, no vayan tras ellos. Repito, dice el Maestro, no vayan tras ellos. Igualmente, nuestro hermano don Julio César, una vez más, nos comparte esta fantástica ilustración, en donde muy claramente se puede apreciar a mujeres religiosas que la mayoría conocemos como monjas, que caminando comentan entre ellas y dicen: esas mujeres con la cabeza tapada, ¿es que aún viven en la Edad Media? Refiriéndose a las mujeres musulmanes que caminan cerca de ellas. Yo creo que nuestro querido hermano don Julio César, y para no hacer una crítica personal de esto, solo me limitaré a decir las sabias palabras que el Maestro nos enseñó y que quedaron escritas en Mateo capítulo 7, versículo del 3 al 5, y que la letra dice: ¿cómo te atreves a mirar la migaja que está en el ojo de tu prójimo y no miras la viga que está colgando del tuyo? Hipócritas, quiten primero la viga de su ojo y entonces verán cómo sacar la migaja del ojo de su prójimo. Muchísimas gracias también a nuestra queridísima hermana Yaitza Rodríguez de Cayey, Puerto Rico, quien gentilmente nos envió esta reveladora y magnífica ilustración, en donde se puede ver una bala de muy grueso calibre cuya punta tiene grabada los emblemas de las religiones más influyentes en los hombres a nivel mundial, como lo es el Islam, el judaísmo y el cristianismo. E incluye, hermanos, observen, un mensaje que nos dice: religión, la causa número uno de la guerra. Y como ustedes, queridos hermanos, podrán reflexionar, de manera lamentable, esta es una realidad, a tal grado que al día de hoy, no obstante que la Inquisición y las cruzadas se han terminado, no deja de existir por parte de todo el mundo religioso la codicia por Tierra Santa. Y esto ha ocasionado guerras, conflictos, peleas, tanto entre individuos como entre naciones. Y nuestra amadísima hermana Yaitza también nos comparte esta valiosa y reflexiva frase de Johann Most, anarquía alemán de finales del siglo XIX, que a la letra dice, ¿no? Perdón, anarquista alemán de finales del siglo XIX, que a la letra dice: la peor de todas las enfermedades mentales que embrutecen al hombre es la peste religiosa. Muchas gracias. Muchas gracias, querida hermana. Vaya nuestra gratitud también a nuestro queridísimo hermano don Pepe Luis Esqueda Rodríguez, quien nos hizo llegar esta siguiente imagen, pero con un valiosísimo mensaje que vale la pena considerar. En la imagen, hermanos, vemos, y de manera muy clara, la representación de la supuesta evolución del mono hasta convertirse en hombre. Y al final vemos a un hombre tirando en un cesto de basura los emblemas de las religiones. Y el comentario de don Pepe Luis es el siguiente: las religiones solo sirven para ayudarnos a resolver una serie de problemas que no tendríamos si no existieran las religiones. Y es que, como anteriormente ya hemos analizado, hermanos, problemas a causa de las religiones son separaciones entre familia, discordia entre países, codicia por terrorismos, soberbia y humillaciones por credos, lo cual es causado por las propias filosofías religiosas. Y es que en la actualidad es fácil mandar a volar a todos los que nos creemos protegidos, amados, entendidos, etcétera, de los cultos religiosos, y no nos damos cuenta de que lo único que hacen es lavarnos el cerebro para hacernos creer que están con nosotros. Pero en realidad, hermanos, están atentos a lo nuestro, no a nosotros. Y por último, queridísimos, vaya nuestro agradecimiento a nuestra queridísima y amada hermana Beatriz Calvario de Mexicali, hablando del Rey de Roma, hermanos. de Mexicali, Baja California, por habernos compartido, no hombre, qué bárbaro, esta impresionante ilustración. En esta podemos ver el logotipo de Google, que es el buscador en la red más utilizado en todo el planeta. Pero maravillosamente se aprecia que en el logotipo, al parecer, se puede interpretar que se conforma el nuevo, el número 666. Por favor, hermanos, presten mucha atención. Con el color rojo y el círculo al centro, forma un 6. Lo mismo sucede con el color verde y el círculo al centro, formándose otro 6. Y de manera final, el color amarillo con el círculo al centro, otro 6. El número de la bestia representa algo en este caso. Claro que sí, que a todos nosotros nos tiene controlados lo que vemos, lo que escribimos, con quién nos vemos, dónde estamos, etcétera. Esto, hermanos, es parte del proyecto que permite a los Illuminati controlar a la humanidad. Y antes de iniciar, queridísimos hermanos, nuestro tema de hoy, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que el Altísimo nos ordena cumplir en su ley santa, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes, por lo que ahora analizaremos el estatuto que Dios ordena en el libro del Éxodo, capítulo 22, versículos 22 al 24, y que a la letra nos dice: a ninguna viuda ni huérfano afligirás, porque si lo haces y ellos claman a mí, yo los escucharé y mi coraje se encenderá y te mataré, para que tus mujeres sean viudas y también tus hijos. Sean huérfanos. Muy duro. Queridísimos hermanos, fíjense ustedes que la importancia de este precepto es mucha, porque cualquiera puede llegar a creer que por el simple hecho de que haya algunos que por vivir en la carencia y con la falta del padre de familia, pueden ofender, maltratar a esas mujeres y a esos bebés que, no obstante a la falta del pilar de casa, ellos siguen adelante. Eso no es así. Pues el hecho de que una mujer viuda tenga hijos huérfanos no quiere decir que ellos estén solos, pues aún la justicia de Dios impera sobre ellos a tal grado que el bendito nos prohíbe ofenderlos, maltratarlos, abusar de ellos, o siquiera mirarlos con desprecio. De ser así, hermanos, su justicia se impondrá y corremos el riesgo de que nuestras mujeres sean también viudas y nuestros hijos terminen siendo huérfanos, tratándose, hermanos, de justicia. Y aunque existe el mandamiento que a la letra nos dice: nadie los prive de su premio, Tengamos presente que es Dios quien determina lo que cada quien recibe y no nosotros mismos. Por tanto, en vez de afligir a la viuda o al huérfano, mejor llevemos a cabo con humildad el amar a nuestro prójimo y darle de comer al descalzo y vestir al desnudo y ayudar al necesitado. Que de esa manera, hermanos, estaremos haciendo bien todas las cosas ante nuestro Padre. Y bien, queridísimos hermanos, el día de hoy continuaremos conociendo lo que nos enseñan los libros apócrifos acerca de la palabra de nuestro Señor. Y fíjense ustedes que en esta ocasión daremos seguimiento a lo que iniciamos la semana pasada respecto al libro Paralipómenos de Jeremías. Así que, sin más preámbulos, continuemos. Y dice así: sueño de Abimelec y milagro de la cesta de higos. Abimelec, por su parte, llevó todos los higos, bajo un sol ardiente, por lo que, al encontrarse un árbol, se sentó bajo la sombra para descansar un poco, y al reclinar su cabeza sobre la cesta de los higos, éste se durmió, quedando dormido durante 66 años, sin despertarse de su sueño. Y después, al levantarse de su sueño, dijo: he dormido a gusto un rato, pero mi cabeza está pesada porque no he quedado saciado con mi sueño. Entonces, los cohetes y todo es escandalera. Una disculpa, hermano. Creo que es día de la cruz. Imagínense, día de los albañiles. Bien. Y después, al levantarse de su sueño, dijo: he dormido a gusto un rato, pero mi cabeza la siento muy pesada porque no he quedado saciado con este sueño. Entonces, al destapar la cesta de los higos, los encontró destilando leche y dijo: querría dormir todavía un poco porque mi cabeza está pesada, pero tengo miedo. No sea que me duerma, tarde en despertarme, y mi padre Jeremías me menosprecie, pues si no tuviera prisa, no me habría enviado hoy de madrugada. Así pues, me pondré de pie y caminaré bajo el ardiente sol, pues no hay ardiente sol, no hay fatiga todos los días. Levantándose, por tanto, tomó la cesta de los higos, se la echó en los hombros y marchó hacia Jerusalén, pero no la reconoció ni su casa, ni su propio lugar, ni encontró a su propia familia, ni a ninguno de sus conocidos. Y dijo: bendito sea el Señor, porque un gran éxtasis me ha sobrevenido el día de hoy. Esta no es la ciudad de Jerusalén. He errado el camino, porque fui por la senda del monte cuando me levanté de mi sueño, y como mi cabeza estaba pesada por no haber quedado saciado con mi sueño, he errado el camino. Le parecerá sorprendente a Jeremías cuando le diga que he errado el camino. Entonces, salió de la ciudad y al fijarse bien, vio los mojones de la ciudad y dijo: esta es ciertamente la ciudad. Sin embargo, tomé el camino incorrecto. Retornó de nuevo a la ciudad y se puso a buscar, pero no encontró a ninguno de los suyos, por lo que dijo entonces: bendito sea el Señor, porque un gran éxtasis me ha sobrevenido. Salió nuevamente fuera de la ciudad y se quedó afligido sin saber a dónde ir. Y se quitó de encima la cesta diciendo: voy a quedarme aquí sentado hasta que el Señor aparte de mí este éxtasis. Mientras estaba él sentado, vio a cierto anciano que venía del campo, y Abimelec le dijo: a ti te hablo, anciano, dime qué ciudad es esta. Y el anciano le dijo: es Jerusalén. Y Abimelec le preguntó: ¿dónde está entonces Jeremías el sacerdote, Baruc el secretario y todo el pueblo de esta ciudad, que no los he encontrado? Y repuso el anciano: tú no eres de esta ciudad, que has recordado hoy a Jeremías, ya que preguntas por él tras tanto tiempo. Pues Jeremías está en Babilonia con el pueblo. Fueron, en efecto, llevados cautivos por el rey Nabucodonosor, y con ellos está Jeremías para anunciarles las buenas nuevas e instruirles con la palabra. Tan pronto como oyó esto Abimelec de aquel hombre anciano, dijo: si no fuera anciano, y como no le es lícito a un hombre encolerizarse con quien es mayor que él, me reiría de ti y diría que estás loco, pues me has dicho: el pueblo ha sido llevado cautivo a Babilonia. Aunque hubieran bajado sobre ellos las torres del cielo o los torrentes del cielo, no ha habido todavía tiempo suficiente para que hayan partido hacia Babilonia. Pues, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que mi padre Jeremías me envió al campo de Agripa a traer unos pocos higos para que los diéramos a los enfermos del pueblo? Fui, los traje, y al llegar hasta cierto árbol, bajo un sol ardiente, me senté a descansar un poco. Recliné mi cabeza sobre la cesta y me quedé totalmente dormido. Al despertarme, destapé la cesta de los higos, pensando que se me había hecho tarde, pero encontré los higos destilando leche, lo mismo que cuando los cogí. Tú, en cambio, dices que el pueblo ha sido llevado cautivo a Babilonia, pero para que te des cuenta, toma, mira los higos. Destapó la cesta de los higos al viejo y éste los vio destilando leche. Al verlos, el anciano dijo: hijo mío, hombre justo eres tú, y no quiso Dios que vieras la desolación de la ciudad. Por eso trajo este éxtasis sobre ti. Pues he aquí que hoy hace 66 años que fui llevado cautivo al pueblo de Babilonia. Y para que sepas, hijo, que es cierto cuanto te digo, alza los ojos hacia el campo y mira lo que ha aparecido: el crecimiento de las cosechas. Mira también los higos, que no es su tiempo. Y date cuenta. Entonces, gritó a grandes voces Abimelec diciendo: he de bendecirte, Dios del cielo y de la tierra, reposo de las almas de los justos en todo lugar. Y dijo entonces al hombre anciano: ¿qué mes es este? Y el anciano respondió: es Nisán, estamos hablando de marzo. Y tomando alguno de los higos, los entregó al anciano diciéndole: Dios ilumine tu camino hasta la ciudad de arriba, la nueva Jerusalén. Queridísimos hermanos, sería muy conveniente que presten mucha atención a lo que le pasó a Abimelec, que creyendo que solo había dormido un poco, él en realidad durmió 66 años. Pues una referencia semejante la encontramos en el Corán, en la Asura 2, Aleya 261. Y que a la letra dice: o bien, ¿no has oído hablar de aquel que, pasando cierto día junto a una villa arruinada y destruida, exclamó: ¿cómo hará Dios revivir esta ciudad muerta? Y derruida, exclamó: ¿cómo hará Dios revivir esta ciudad muerta? Dios hizo morir a aquel hombre y revivir esta ciudad muerta. Luego lo resucitó y le preguntó: ¿cuánto tiempo has permanecido aquí? ¿Un día o algunas horas? Solamente respondió el viajero: no. Respondió Dios: has estado aquí 100 años. Mira tu alimento y tu bebida. Todavía no se han corrompido. Y luego, mira tu asno. No quedan en él más que los huesos. Hemos querido hacer de él un signo para los hombres. Mira cómo recogemos la osamenta y la cubrimos de tierra. Hemos querido hacer de él un signo para los hombres. Mira cómo recogemos la osamenta y la cubrimos de carne. Al ver esta maravilla, aquel hombre exclamó a gritos: reconozco que Dios es omnipotente. Por tanto, hermanos, démonos cuenta de cómo Dios puede morir y resucitar miles de años después. Y no sentirá que haya pasado tanto tiempo. Así será cuando vuelva el bendito nuestro Padre. Vamos al apartado que lleva por título: Baruc invoca a Dios en esta carta de Jerusalén. Dice así: después de esto salió Abimelec fuera de la ciudad y oró al Señor. Y sucedió que vino aquel ángel del Señor que, tomándole de la mano derecha, le hizo volver al lugar donde estaba Baruc sentado, y lo encontró en una tumba. Al verse mutuamente, lloraron ambos y se besaron uno al otro. Alzó la vista Baruc y vio con sus propios ojos los higos que estaban resguardando en la casa de Abimelec. Y elevando los ojos al cielo, oró diciendo: tú eres el Dios que conoce recompensa Es importante, hermano. Tú eres el Dios que concede y recompensa a los que te aman. Disponte a ti mismo, corazón mío. Regocíjate y goza en tu tabernáculo, diciendo a tu morada carnal. Tu duelo se ha trocado en alegría, pues está a punto de llegar el suficiente y te hará alzar en tu tabernáculo. Ya que no se ha producido en ti ni un solo pecado. Reanímate en tu tabernáculo, en tu fe virginal, y cree que vivirás. Dirige tu mirada sobre esta cesta de higos, pues he aquí que hoy se han cumplido 66 años y no se han corrompido, ni exaltado, ni han tenido mal olor, sino que están rezumantes de leche. Así te sucederá, carne mía, si haces lo que te ha ordenado por aquel ángel justo, el que preservó la cesta de los higos, él mismo preservará a su vejez y preservará a su vez con todo su poder. Y bueno, tras haber dicho esto, hermanos, exhorta a Abimelec diciéndole: levántate y oremos para que el Señor nos dé a conocer cómo podemos enviarle hasta Babilonia. Esto es importante. ¿Cómo podemos enviarle hasta Babilonia a Jeremías el relato acerca de la protección que te ha sido procurada en el camino? Y oró Baruch diciendo: nuestra fuerza, oh Señor Dios, es la luz elegida que sale de tu boca. Suplicamos y pedimos de tu bondad, oh gran hombre, que nadie puede conocer. Estaba aún orando Baruch, cuando de pronto, he aquí que vino un ángel del Señor y dijo a Baruch todas estas palabras: oh consejero de la luz, no te preocupes de cómo podrás enviar recado a Jerusalén. Pues mañana al amanecer va a venir a ti un águila que tú enviarás a visitar a Jeremías. Así pues, escribe en la carta, habla a los hijos de Israel: el que sea extranjero entre ustedes, sea separado y pasen 15 días. Después de esto, yo los conduciré a su ciudad, dice el Altísimo. El que no esté separado de Babilonia de ninguna forma entrará en la ciudad, y les impondré el castigo de que a su regreso no serán aceptados por los babilonios, dice el Señor. Después de recibir esto, el ángel se apartó de Baruch. Entonces fíjense ustedes que Baruch envió al mercado de los gentiles a Abimelec por papel y tinta, con los que escribió una carta, pero del siguiente contenido: Baruch, el siervo de Dios, escribe a Jeremías en la cautividad de Babilonia. Alégrate y regocíjate, porque el bendito no ha permitido que salgamos de este cuerpo afligidos a causa de la ciudad devastada y ultrajada. Por eso se ha compadecido el Señor de nuestras lágrimas y se ha acordado de la alianza que estableció con nuestros padres Abraham, Yitzhak y Jacob. Entonces envió hacia mí a su ángel y me dijo estas palabras que te mandó. Estas, pues, son mis palabras que ha pronunciado el Señor, el Dios de Israel, el que nos sacó del país de Egipto, de aquel gran horno que era tan pesado para nosotros, porque no han guardado mis preceptos, sino que se han ensoberbecido su corazón y fueron altivos ante mí. Con ira y cólera les he entregado al horno de Babilonia. Por tanto, dice el Señor, si escuchan mi voz que sale de mi boca, de mi siervo Jeremías, haré retornar de Babilonia al que haga caso, pero quedará al descubierto. Esta es la señal del gran sello. Y luego, hermanos, tenemos el apartado que lleva por título El águila emisaria entre Baruc y Jeremías. Y dice así: y Baruc se levantó, salió de la tumba y encontró al águila posada fuera de la tumba. Tomó la palabra el águila y le dijo con voz humana: salud, Baruc, administrador fiel. Y Baruc le respondió: tú que hablas, elegida eres entre todas las aves del cielo. El brillo de tus ojos lo demuestra. Indícame, pues, ¿qué haces aquí?, le dijo el águila. He sido a ti enviada para que, a través de mí, mandes a cualquier mensaje que quieras. Y Baruc le preguntó: ¿puedes tú llevar este mensaje a Jeremías hasta Babilonia? Y el águila le respondió: claro, para esto precisamente he sido enviada. Entonces Baruc tomó la carta y 15 higos de la cesta de Abimelec, los ató al cuello del águila y le dijo: a ti te hablo, reina de las aves, parte en paz y con salud, y llévame el mensaje. No te parezcas al cuervo que envío con salud. ¡Qué barbaridad! Fíjense bien, hermanos, maravilloso. ¿Puedes tú llevar este mensaje a Jeremías hasta Babilonia? Y el águila le respondió: claro, para esto precisamente he sido enviada. Entonces Baruc tomó la carta y 15 higos de la cesta de Abimelec, los ató al cuello del águila y le dijo: a ti te hablo, reina de las aves, parte en paz y con salud, y llévame el mensaje. No te parezcas al cuervo que envió Noé. Y ya no regresó hacia él el arca. Al contrario, parécete a la paloma que a la tercera trajo un mensaje al justo. De igual modo, hermanos, lleva a ti también este favorable mensaje de Jeremías y a los que están cautivos con él, que te vaya bien. Lleva esta carta al pueblo y al elegido de Dios, aunque llegarán a rodearte todas las aves del cielo, por ánimo de pelear contigo, lucha. El Señor te dé la fuerza y no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, sino que avanza recto, cual dardo, parte con la fuerza de Dios y la gloria del Señor siempre irá contigo durante todo el camino que hayas de recorrer. Entonces, el águila desplegó sus alas con la carta en su cuello y partió hacia Babilonia. Cuando hubo llegado, se posó sobre cierto árbol fuera de la ciudad, en lugar desierto, y guardó silencio hasta que llegó Jeremías. Se daba el caso de que Jeremías y algunos otros del pueblo salían a enterrar un muerto fuera de la ciudad. A lo que Jeremías dijo: en efecto, había hecho una petición al rey Nabucodonosor, diciéndome: concédame un lugar donde pueda enterrar a los muertos. Esto, hermanos, de que Jeremías había hecho una petición al rey Nabucodonosor, diciéndolo: concédeme un lugar donde pueda enterrar a los muertos de mi pueblo. El rey se lo había concedido. Cuando estaban saliendo entre lágrimas con el muerto, llegaron frente al águila, quien gritó esta con voz potente, diciendo: a ti te hablo, Jeremías, el elegido de Dios. Marcha, reúne al pueblo y ven aquí, para que escuchen una carta que te he traído de parte de Baruch y de Abimelech. Al oír esto, Jeremías glorificó a Dios y fue, congregó al pueblo, incluyendo mujeres y niños, y marchó gozoso a donde estaba el águila, pues, fíjense bien, incluido, hermanos, Jeremías congregó al pueblo, incluidos mujeres y niños, marchó a donde estaba el águila y bajó el águila sobre el cadáver y éste revivió. Esto obviamente, hermanos, sucede para que crean. Quedó entonces maravillado todo el pueblo por lo acontecido y decían: ¿será este el Dios que se apareció a nuestros padres en el desierto por medio de Moisés? ¿Y ahora se nos manifiesta por medio de esta águila? Dijo el águila: a ti te hablo, Jeremías. Ven aquí, abre esta carta y léela al pueblo. Abrió pues la carta y la leyó al pueblo. Al oírlo el pueblo, rompieron en llanto y se hicieron polvo sobre sus cabezas. Todo esto sucedió mientras le decían a Jeremías: sálvanos y danos a conocer qué hemos de hacer para que de nuevo podamos entrar en nuestra ciudad. Jeremías respondió diciéndoles: cumplan todo cuanto de la carta han escuchado. Y el Señor nos conducirá a nuestra ciudad. Queridísimos hermanos, nada más está don Eric. Bien, está nada más don Eric Guzmán Rodríguez. Oye, quisiera saber tu opinión acerca de los manuscritos antiguos encontrados en Turquía, donde se encuentra el Evangelio de Bernabé, que se menciona que nuestro maestro no fue crucificado y que en su lugar fue Judas quien murió en la cruz. Hermano, queridísimo don Eric, hemos comentado, en alguna ocasión dijimos acerca de todas las tablillas, es más, hay unas pequeñitas que también se han encontrado en Turquía, y dice aquí que donde se encuentra el Evangelio de Bernabé, que menciona que nuestro amado maestro no fue crucificado, que en su lugar fue Judas quien murió en la cruz. ¿Falso, don Eric? ¿Falso? Judas, ningún otro iba a morir en la cruz. Porque entonces nuestro padre no se dolería como lo viene haciendo acerca de cuando su hijo muere en la cruz. Y ahora el padre tiene que cargar, como él dice, con la llave de todo su haber para tener los medios y proporcionarnos la información. Cuando se dice que Judas fue el que murió en su lugar, si esto fuera real, queridísimo hermano don Eric, nada de lo que hemos hablado tendría sentido, porque entonces, siendo este de los manuscritos serios, al tratar otros temas, definitivamente, con el caso de Bernabé, esto no tiene sentido y tampoco funciona. Y por último, queridísimos hermanos, antes de despedirnos, permítanos enviar un afectuosísimo saludo hasta México, Distrito Federal, a nuestro queridísimo hermano don Jesús Rivera Flores, quien recientemente se acaba de integrar a nuestra red de Facebook y que desde hace algún tiempo dice él que sigue nuestros programas. Queridísimo hermano, reciba por favor mi más sincera gratitud por su amable confianza y al mismo tiempo que le ruego me ponga a sus más apreciables órdenes, pues yo simplemente estoy para servirles y servir a las cosas de mi Padre. Hermanos, por hoy es todo. Que el bendito nos colme de sabiduría. Con nuestros más queridos, nos permita bendecirle y enaltecerle. Y que nos permita con su ley santísima andar por el camino correcto. Y así obviamente cumplir con su voluntad. Y que a ustedes, queridos hermanos, les multiplique de verdad todo cuanto tienen. Y nos despedimos, hermanos, con este sabio proverbio árabe que a la letra dice: aconseja al ignorante y éste te tomará por su enemigo. Oh, queridos hermanos, les ruego que quienes sigan pensando, que insistiendo a quienes conocen en decirles sobre las maravillas de nuestro amado maestro, y se han dado cuenta de que ellos, a ellos mismos no les interesa, por el contrario, entonces repelamos ese conocimiento, ahora que sabemos el porqué. Queridos hermanos, muchísimas gracias. Nos vemos el día 7 en Huautla. ¿Huautla? En Huautla, Hidalgo. Y el próximo 14 en Orizaba, Veracruz. Muchas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra.